salido. Vale, ah, ya está saliendo. Sí. ¿Y esto está grabando ya? Sí, sí. Vale, venga, ala. Buenas noches, ¿hay alguien ahí? Bienvenidas a Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Son las 10:30, 2 de octubre de 2019, y estamos aquí como siempre con señor Basura. Buenas noches. Buenas noches. Pecu. Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal estamos? Os recordamos que podéis llamarnos al 976-29-1398, que aquí metemos en directo a cualquiera, hasta ti. Así que aquí... ¡Anímense! Aquí os esperamos. Bueno, hoy han venido unos muchachos muy simpáticos a hablarnos un poco sobre su movida. Bueno, son los atunes y venden pescado, puerta por puerta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Sam? Bien, aquí estamos. Encantado de estar aquí en Radio Topo. ¿A tope? A topo. ¿A topo? Buenas noches. Uy, qué voz más radiofónica. No sé por qué lo dices. Hombre, Es el cantante de los atunes. Sí. Al final, ¿cómo te querías que te llamamos? ¿Tope, señor Tofu? Como gustes. Coronel Tofu. Al final, Coronel Tofu, tanto en la radio como en la calle, la verdad, esto lo digo tan de serio, tiene una voz muy radiofónica. De grumete no la tiene. No. Yo no me había dado cuenta hasta ahora. Ahora le podemos llamar Capitán Pescanova. Vale, Capitán. Uy. Capitán Pescanova. No está guapo, ¿eh? No me lo recuerdes, sí, sí. Que los atunes tenemos una canción que se llama Yo maté al Capitán Pescanova, que nunca la quieren tocar esto. Porque no quiere morir, a tope. Es que no nos salía nada bueno con esa canción. Bueno. Bueno, contándonos un poco cómo, es decir, cuándo empezó el grupo, los conciertos, porque en verano habéis hecho ahí un hueco bueno en el panorama musical, ahí venga conciertos, pasando por todos los pueblos y por todos lados. Y por el parque de atracciones, imagínate si ha sido bueno el panorama, ¿no? Bueno, en el parque de atracciones he oído que la cosa no estaba muy... Pero bueno, pues es un sitio de caché, ¿no? Sí. Ahí es donde... Sí, pero si no va ni Peter... Luego, joder, se respeta mucho más en cualquier otro lado. Es que lo del parque de atracciones fue un poco... A lo loco. Por compromiso y también porque, bueno... ¿Soltaban monedas? Soltaban. Son de sorbo los Eso es lo importante. Que dices, bueno... Hay que ir. Y... Aparte que el sitio pues está muy guapo y era... Estaba marcado dentro de un evento que se llamaba Game Park... dedicado en exclusiva a los videojuegos y tal, y querían actuaciones musicales, y bueno, pues conocíamos a la persona que organizaba y pues ahí nos metieron. También es verdad que, joder, si es un grupo que pues evidentemente tocáis en sitios pues que son autogestionados, tal, tal, tal, Evidentemente, claro, siempre lo estoy haciendo por el morro. De vez en cuando también se necesita un chute de algo de capital. Bueno, sí, pero esto, porque... no fue tampoco por eso. Lo que pasó es que el otro guitarra que no está... Le vais a echar la culpa ahora al que no está. Sí, el que no está tuvo la culpa porque un colega suyo organizaba en el evento este, que es la apertura de Parque de Acciones, que cada año hacen una movida. Entonces lo que pasó fue que habían vendido mogollón de entradas y se les iba de las manos. Entonces necesitaban llenar huecos y hacer más actividades. Entonces nos lo pidió así como favor. De hecho, vinieron al local a ver qué tal estaba, les gustó y ya tocamos. Y ya claro, como era una cosa lucrativa para ellos, pues llegamos también a un acuerdo. Pero vamos, que tampoco es que nos hayamos llevado aquí... El oro y el moro. Pero fuimos más que nada, hombre, también era un poco. Da un poco de morbo tocar en Parque de Atracciones una cosa de videojuegos. A ver, sí, una experiencia, ¿no? Tenía su atractivo y claro, el primer día de Parque de Atracciones, pues te esperas mucha gente y realmente pues había bastante gente. Pero es que bueno, pues estaban todos a las maquinicas. O sea, todo. Como buenos todo gamers. Desde el cariño, pero todo frikis ahí. A tope con las maquinicas. ¿Y para no estaba Tofu? Ay, Tofu, Peku. Quería haber ido, pero no... Ah, no. Jugando a la Play. No, quería haber ido, pero no puede. No solo me gusta la Play, me gusta... No, y te gusta todo. Era un viciado. El arcade. Sí, sí. Los juegos arcade me molan. No, sí, a mí me molan todo tipo de consolas y todo tipo de echar un rato ahí... Tú seguro que te pegas buenas viciadas ahí. Claro que se las pega. ¿A qué te vicias tú cuando juegas? Pues ahora mismo estoy con... Pero es que tenéis un concepto de mí, porque cuando llego a los sitios y os saludo, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo? Ah, pues vengo de jugar... Pero que no siempre estoy jugando a la Play, pero bueno, sí, juego bastante. Ahora estoy viciando bastante al Skyfall Reloaded, un matamarcianos de estos de toda la vida, pero rollo remodelado, rollo de... Antes de ayer vino a casa con un juego nuevo... Así de... Cuéntanos cuánto te has gastado. A ver, los juegos me la reseña pido. Te la dejas la para tu podcast de videojuegos que podréis juegos, encontrar pronto en Radio Topo. Los juegos me doy vueltas por ahí por el internet buscando la oferta más barata y me suelo pillar bastante baratíos porque paso de pagar 40 pavos como pagué antes de ayer por un juego. Pero es que era un juego que... Ay, me estoy justificando, pero bueno, que como que llevan un año y pico anunciando que lo iban a sacar, no lo sacaban, de ese estilo de simulador de conductor de camiones, solo existe ese, porque también hay de carreras de camiones y tal, pero el simulador rollo camionero de llevar cajas de un lado para otro, solo existe ese. Vale, pues, y, final, pues... ¿y hacerlo en la vida real y ganarte unas monedas? ¿Eh? No, pero es que, en vez de pagar, vale, te pagan. Fíjate. Hacerlo en la vida más real y ganarme una moneda. Entonces, el juego de matamarcianos que te digo, estoy jugando, también me monto en una nave y me voy a matar. No, pero ese no puedes. Puedes hacer como un juego que había en mi época que se llamaba Carmageddon. Sí. Pero en la vida real. De atropellar a la gente. Bueno, pero la diferenciación entre videojuegos. No, y pero yo qué sé, si es cargar cajas y llevarlas de un punto a otro y tal. Pues oye, vamos a... No sé, te ganas unos eurillos en vez de perderlos. Sí, se llama Globo. Los atunes no se lo merecen. Sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, señores... No me quedé en el Age of Empires y en el FIFA. Ahí ya se acabó mi... Como esto es un programa de punk, vamos a pediros que nos digáis algún tema. Y va a empezar el Sam. Yo, venga. Además, pues venga, vamos a empezar con una canción como venimos también con los Atunes, que es un grupo de surf, un grupo que siempre reivindico mucho, que son de California, de muy principios de los 80, de hecho es el primer disco del 81, que se llama Agen Orange, Agente Naranja, por la arma química esa. Y era un grupo que también tocaba canciones de surf y son pioneros en el skate punk también, patinar y eso, en los videoclips salen patinando y tal. Y la canción se llama Cry for Help in a World Gone Mad. Vale. Pero es una letra es... cojonuda además. Ah, ¿sí? Que tiene letra, eso es lo que te iba a preguntar. Las canciones del sur las hacen instrumentales, pero vamos, es un poco... Tiene un poco de hardcore melódico, un poco siniestro, pero la batería es bastante surfera. Que no es surf como tal, tal y como ahora se conoce, pero es lo que abrió un poco las puertas al género, ¿no? Es un grupo de punk que tenía muchas influencias de surf porque nació en California, donde nació el surf, como por ejemplo los Death Kennedys. Más que estos son mucho más acusados, tienen mucho más surf. De hecho, tocan canciones de surf tal cual los instrumentales. De hecho, esta canción, por ejemplo, la batería es muy surfera. Vale, pues vamos a ello. Sí, vamos a ello. Sí. Bueno, seguís escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo en la 101.8 de la FM. Esta noche están aquí los Atunes, que nos han venido a contar un poco sobre la banda y sobre muchas más cosas. Y contándonos un poco cómo nacieron los Atunes. Bueno, pues los Atunes nacieron básicamente... Nació en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, como buena especie marina. No, porque nos juntamos un poco componentes de los dos guitarras, concretamente de Crocopulpos, con el batería de Valhalla Surfers, Eneas, hace ya unos 2 años y pico. Y entonces, pues, al principio éramos los tres y empezamos, pues, con lo típico, con versiones y tal. Y con la idea un poco de hacer surf, pues, clásico. Lo que pasa es que, bueno, al final siempre lo que vas creando, pues, tiene influencias de todo lo que escuchas, ¿no? Y, al final, los dos guitarras veníamos también de hace años del punk. Entonces, siempre también te influencian no solo los grupos de punk y ni el surf clásico, sino también los grupos de surf que hay ahora, ¿no? Que no son surf clásicos, sino que también beben de otros estilos. Y fuimos quedando a ensayar y no encontrábamos bajista hasta que a los pocos meses de empezar a ensayar, pues ya contactamos y dimos con el señor Sanz. Y lo que supuso también, pues, meternos mucha caña. O sea, todo se aceleró. O sea, porque este señor se toma las cosas muy en serio. Cuando se pone. Y... aceleró, se pone. Se pone. Estamos mandando mucha... estamos dejándolo todo muy... subliminal. Entonces, sí. Pues, sin más. Es cuando ya estábamos los cuatro, fue toda la cosa más rápida. Y cuando ya tuvimos temas, hicimos nuestro primer concierto en el Tattoo Circus de hace 2 años. Jamás. No, o sea, el de este año no, el anterior, el año pasado, vamos. O sea, que este año repetisteis. Además, se pintó mogollón. Y ese fue el primer concierto. Después ya cogimos carrerilla y hicimos un verano que yo creo que en todo el verano hicimos unos 12 bolos en total. Sí, nos empezaron a llamar, sí, empezamos a tocar mogollón. O sea, además tocamos todos los conciertos al aire libre. Sí, porque además es como mejor suena el surf. En cuanto lo metes en una sala, la reverb, que es el efecto, la esencia del sonido, empieza a hacer cosas raras, rebotes y demás, y todo se hace bola, ¿no? Entonces, como mejor suena es al aire libre. De ahí fuimos, pues, a sitios autogestionados, ¿no? Como Sieso de Jaca. Este año hemos estado, por ejemplo, en Las Picarazas, en el primer aniversario, en las fiestas también de Aineto. ¿Qué más sitios? Bueno, fuimos a Barcelona también en el homenaje que hicieron ahí a Basso en la Cinética. Y bueno, sí, la mayoría de los conciertos han sido en Ocupas y así. La mayoría han sido así. Sí. O para, por ejemplo, La Hoja del Canal, o sí, para Radio Naranja, para. No sé. Sí, o radios libres, autogestión. Sí. Iba la autogestión desde aquí. Nosotros preferimos tocar en esos sitios, pero también luego, pues claro, sí, tienes que hacer conciertos, pues para poder financiarte, ¿no? De alguna manera lo que tienes como proyecto, ¿no? De hecho, ahora estamos tocando menos porque queremos grabar y sacar por fin un disco con todos los temas propios. Pero bueno, en Bandcamp ya tenéis colgadas unas cuantas canciones, ¿no? Sí, el verano pasado... entre medio de todos esos bolos, en julio, grabamos una maqueta con Lafu. La grabamos en casa del guitarrista ahí en la calle, todos tocando a la vez, así rapidillo. Nada, un domingo de julio ahí con 40 grados y mosquitos por todos los lados. Y eso, pues salieron, grabamos los cuatro temas que teníamos entonces propios. Lo que pasa es que ahora pues tenemos el doble. Y alguno 8. Más que estamos sacando. Y a ver si podemos sacar algo chulo. En el pueblo este, en Sieso de Jaca, lo flipan con vosotros. Yo cuando nos bueno, fui contigo, con el capitán Tofa. Cada vez le llamamos de una manera, pero da igual. Sabe que es con cariño. Que cuando nos íbamos todos, estaba flipando la peña, vamos. ¿No, os han dado alguna despedida tan emotiva y tan alguna vez? Porque, vamos, yo es lo máximo que he visto. Son muy agradecidos a ellos. Todo. Que la gente de Sieso es un amor. O sea, hombre, yo la verdad que en Sieso, desde casi que empezaron, ya tengo mucha relación con ellos, porque por casualidades, pues me han ido invitando muchas veces y al final pues he conocido, ya conozco a todo el pueblo bastante. Pero vamos, aún así, pues porque les gusta y porque son así. Es que son... Sí, sí. De todas maneras, es lo que hablábamos, bueno, lo que ha dicho Tofu, que en abierto suena muy guay y bueno, pues fiestas del pueblo, de un pueblo ocupado, bueno, que es autogestionado, tal cual, mola mogollón al aire libre, yo que sé, estar de verbena de pueblo y estar escuchando surf y tal. Sí, bueno, yo este año os vi en... Sí, eso, bueno, y el año pasado también, qué coño. Lo que pasa es que no, ni me acuerdo. Tú en las dos te apuntaste como si fuera un bombardeo. Sí, también, a tope. También lo que pasa ahora es que como a la gente ya no le gusta el punk, que eso es una frustración que tengo yo con los Atunes, porque está muy guay, porque a todo el mundo le... O sea, tocas con los Atunes, uy, todo el mundo, de puta madre y tal, y encima pues te llaman mucho para tocar, en Kikimur y todo esto. Pero claro, como ahora la gente ya no escucha punk y no le gusta esa música tan estridente, digamos, pues claro, los Atunes es un... O sea, el surf es una música que es rock. Entonces, a la gente que le gusta el rock and roll o el hardcore incluso, pues también, al final son guitarras y baterías, sí. También, y luego es una música muy bailable y muy escuchable, entonces, pues... Entra mucho mejor por el oído, sí. Le puede gustar a cualquier tipo de persona, de hecho, yo qué sé, por ejemplo, en Barcelona, gente mayor de 70, 80 años se acercaba, miraba, tal, en Tarazona también nos vino un hombre llorando, pero de verdad, que estaba emocionado, y nos dio un beso a cada uno en una canción, o sea, y le gusta a todo tipo de gente, ya. También. Claro, y eso es una... No es como el punk, que es para un público más reducido. Es una cosa buena, pero también se echa de menos un poco que luego tocas con un grupo de punk y no hay esa aceptación. No. Pero porque ya pues no hay menos gente que le gusta. A ver, esto yo creo que ya lo hemos hablado aquí en el programa y en la calle lo hemos hablado miles de veces, que como que antes por los sitios por los que nos movíamos, de sitio de autogestionar y movidas de estas y ocupas y movidas así del rollo... Pues que se ponía punk y tal, y a la peña le molaba, y ahora no sé por qué. Han recortado en educación. No. Pero como que ahora. Todo viene desde ahí. Vas a una fiesta pa' aquí, pa' fiestas del barrio, de cualquier barrio, o de tal, y te ponen cumbia de reggaetón y no sé qué, que lo quiera escuchar, que lo escuche, pero. Joder, también que pongan también punk. Desde aquí reivindicamos el punk. Y de hecho, hostia. Joder, igual. Te ponen dos temas de punk dentro de esa fiesta, ¿no? Y, joder, los coreas un poco, gritas un poco, te mueves un poco y parece que estás ahí, no sé. Lo que me sale un poco malo... Así te miran mal. No es que la gente no escuche punk o no, porque al final es música. Es que no ha, porque, por ejemplo, la cumbia, pero no hay grupos de cumbia, no hay una escena de cumbia ni de nada. No. O sea, es que se ha sustituido por algo que nadie hace esa música ni nada. Y luego cuando pinchan cumbia, no pinchan cumbia, pinchan horteradas. Pero cosas así, no es cumbia, o sea, eso... Pero poco a poco sí que están empezando a ver... Hay algo, pero no hay... Ni de cumbia, bueno, pues ya llevan 4 años con esto y no han salido... Las de Acepan... Cumbia Acepan... Tremenda Jauría y Tremenda Jauría de esta peña... Pues eso, las de siempre. Sí, pero Tremenda Jauría son de los que empezaron. Fue donde el... Te quiero decir que de grupos podía haber en Zaragoza 15, 20 grupos siempre, a la vez, o 30. Y de cumbia no hay nada. Hay muy poco. Es decir, se está cambiando la escena punk por una inexistente, es lo que tú vienes a decir. Creo que sí, creo. Porque al final, pues, si cambias una música por otra, pues por lo menos, hay que aceptarlo, ¿no? Pues, a nivel local sí que es verdad que... Podríamos escuchar jazz todo el rato, como en los 40, ¿sabes? Sí. Pues no, porque luego salió el punk. O rock sinfónico, como en los 70, pues no, porque luego salió el punk. Porque de punk ahora, ¿qué grupos hay en activo? Hostia, ahora, pues, hombre, pues... Ahora hay bastante. Locales. Locales de Zaragoza. A ver, Criatura, Venganza, Pánico en el Parlamento, los de Seek Out estos, Columna, Necesidad de Luchar... Seek Out ya no tocan, pero bueno. Seek Out ya no tocan, bueno... Necesidad de Luchar. Bueno, creo. Pero Peña de Seek Out se ha hecho otra banda, Viva la Muerte Tuya. se llama. Ah, vale. Sí, que es así, es más post-punk. Como, sí. Vale, vale, como tocaron hace poco, yo pensaba que se... Bueno, entramos en otros subgéneros. En cualquier caso, es pocas bandas para una escena como podría estar en Zaragoza. Claro, bueno, para una ciudad como Zaragoza. Sí, pero ahora esta peña se está montando Belchite y todos estos, se están montando como tres o cuatro bandas. Vamos a hablar de ellos. Cuando se las monten, las pondremos en cuesta abajo. Pero hasta el momento no se las han montado. Están surgiendo proyectos por ahí para remediar esto. Está Venganza, la Brigada del Vicio, Zorras Adolescentes. Bueno, la Brigada del Vicio, ¿cuánto hace que no hace un concierto? Aquí. Hombre, tocan poco, pero porque no tocan en Zaragoza. Pero cuando tocan, se han ido a México hace poco. Ya. A ver, que al final, echando cuentas, los que estamos aquí nos han salido 9 o 10 bandas de punk ahora mismo en Zaragoza, cuando hace 15 años, más o menos, había el triple. Bueno, había el triple. Sí, sí. Yo echo de menos a Chicha Rica, eso que en su momento estaban hasta Chicha Rica era pero, pero además había, a mí me molaba mogollón el punk que se hacía en Zaragoza, había grupos de Elementos Indeseables, Persecución, La Costra, Imputrescibles. Esos grupos eran súper guapos. Hostia, pero diciendo mucho antes 15 años ¿15 años eso. También? Sí. Ah, vale, vale, pues era que yo no los conocía eso. Yo, vale, sí. Bueno, ya me pasa las bandas de esas que no. Y bueno, ya nada, hablamos de que Zaragoza a principios de los 80 fue junto con Euskadi, Barcelona, Madrid, no la parte de la movida madrileña, sino la otra parte, fueron de las primeras ciudades del estado de empezar a ver hardcore punk. Sí, correcto. Y sobre todo no, pues primero punk más del clásico y luego no, pero también, es decir, Cuarto Reich, bueno. Así del punk zapatilla, sí. También a... Bueno, yo creía que ibas a hablar de... En Zaragoza siempre ha habido buenos grupos de música. Y volver a ver, y volver a ver. Y además era una música bastante dura, porque en Madrid, por ejemplo, era bastante blanda. En Euskadi era muy dura y era más radical. En Barcelona era hardcore, pero aquí estaban Cocadictos, Cuarto Reich, pues Parásitos, que era música bastante contundente. Yo tengo yo un cassette de los Parásitos. En Madrid había, la mayoría, era lo que dices tú, que era bastante blando, digamos, por decirlo de alguna manera, lo de rollo La Movida y por ahí, pero también había banda rollo Andanada 7 y por ahí más... Sí, después, a finales de los 80-90. Vale, vale. Claro, hombre, de Madrid, así viejos, La Broma de Satán, Larsen Espasmódicos, TDK más hardcore, pero no eran grupos como estaban los RIP, por ejemplo. O sea, como los RIP, no hay ningún grupo en Madrid, creo yo, vamos. Bueno, Andaná 7 sí, después, sí. Sí, pero eso es... Petra de Fenetra. Oh, sí. Hostia, Petra. Chao, buenísimos. Sí, sí. Pero aún así yo creo... Pero esos son también de finales, ¿eh? Son de los 90. Ochenta y pico, 90. Esos grupos... Y casi ningún grupo de Madrid tenía... La contundencia que tenía... O sea, la contundencia y la... No sé. La mala hostia la y mala la... hostieta que tenían los de Euskadi y por ahí, no sé. En Euskadi tenían mala hostia porque la situación... Allí... Ya, bueno, todo influye, el contexto histórico... En todos lados había una situación jodida y por ahí, pero en Euskadi especialmente... Claro. Sí, sí. Bueno, vamos a poner algún temilla de surf, de los muchachos estos. De surf. A ver qué nos traen. Pues... De surf o de lo que tú quieras. Podemos poner, si queréis, de Daikai Hu, que es un grupo japonés. No, son yo es que de surf, de surf yo no entiendo, Tofu es el experto. Bueno, tampoco experto, ¿eh? De Daikai Hu, que es han sacado el último single este año, que se llama Deluxe Electric Ninja Mistress. Lo sacaron en mayo. Son un grupo de Alabama. Son un grupo bastante cañero. A mí me gusta porque, bueno, pues tienen canciones así muy animaditas. Y este tema ya es un poco metalero, un poco psicodélico, un poco ya que se sale mucho del surf, ¿no? Lo hemos traído aquí porque, bueno, pues es más cercano al punk, ¿no? Y más, pero bueno, a ver si os gusta. Pues vamos a darle a play. We'll be right back. donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles, claro, y hay naturaleza. Hay árboles, hay naturaleza. Pero está incendiado y es el pulmón del mundo. Efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y nosotros vivimos en Europa. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Periodista de política. Vale, periodista y profesor. Aquí está el resto de todos vosotros, ¿vale? Todos los que estáis aquí. La diferencia entre izquierda y derecha, a mi juicio, ¿cuál es? Muy rápida. Paula, Álvaro, nosotros vamos a poner todos los medios para que seáis vosotros los que decidáis qué queréis ser. La izquierda, sin embargo, va a tener que querer decidir por vosotros. Ahora nosotros tendremos que decidir si nos gusta. La carita verde es que sí y la roja que no. Que te he utilizado de ejemplo. De verdad. Es que me habéis hecho perder tiempo. Vamos, no os ha gustado. Carmen, has equivocado. Has puesto el rojo, Carmen. No, no me he equivocado. Porque es que no lo has explicado bien. Hay una cosa, a mí me lo explicaron diciéndome que la derecha da dinero a un... apoya y da dinero a una cosa y la izquierda apoya y da dinero a otra cosa distinta. No, yo no diría eso. Más bien. Yo no diría eso. Hay otra posibilidad, que la derecha quiere que el dinero esté en vuestro bolsillo y la izquierda quiere que suban los impuestos. A mí Pablo Casado, que le estuve entrevistando, me dijo que... ¿Ah, sí? Sí, en Ana Rosa, me dijo que la diferencia es que la izquierda miraba más por la gente y la derecha no sé. Que la izquierda miraba más por la gente y la derecha mira más por las personas. Pues eso es una de las diferencias entre izquierda y derecha. Nosotros hablamos de personas y ellos de gente. Se ha llevado mucha cara roja porque no sé si habrá sido por los dibujos o por la explicación. Es el primer alcalde soltero de Madrid. ¿Le molesta que se lo recuerden? No, porque es cierto. No, es cierto, ¿no? O sea, soy soltero, la verdad. Soy soltero, entonces, oye, las cosas ciertas son ciertas. No me molesta lo más mínimo que me digan que soy soltero. Lo más mínimo que me digan que soy soltero. Oye, a lo mejor alguien me ve en este programa y encuentro novia. ¿No? ¿A qué? ¿Puede ser, no? A lo mejor. ¿A que sí? A lo mejor. Descarga Tinder. Oye, es una opción, ¿eh? Es una opción lo de descargar Tinder. No está mal tirado. No lo he descargado. Yo soy un poco más tradicional en eso y yo prefiero conocer físicamente a las personas. Pero oye, lo de Tinder no es mala opción. Tengo ya 44. A lo mejor dentro de unos años, pocos años, ya me lo tengo que empezar a plantear en serio, como la cosa siga así de mal. Eva. ¿Es feliz? Sí, de pequeño. Que tienes una cara... ¿De qué? De que sí, pero tengo digo tengo cara que... de niño bueno. Tengo cara de niño bueno, hazme caso. Hostia. Bueno, pues hasta ahí ha durado este audio que os hemos puesto. Qué patético, ¿eh? Qué penoso. ¿Habéis escuchado a Almeida, el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo no, alcalde de la ciudad. ¿Señor alcalde? Es muy jefe, bueno, es penoso, pero es muy jefe defendiendo sus mierdas de no, es que la izquierda es para impuestos, está claro, como él es rico tal y no va a necesitar ir a un hospital público, a que sus hijos lo lleven al colegio público, tal. Pero que públicas. Si ni siquiera eso ha sido capaz de explicar. Hostia, es que es lamentable. Bueno. Lo mejor ha sido el niño de, pues a mí Pablo Casado me explicó otra cosa. Sí, en Ana Rosa. Hace el niño un tour ahí de... Es que hasta los niños han percatado de que, bueno, de que la explicación era muy pobre y, vamos, ridícula prácticamente. Hombre, a ver, ahí, yo he visto ahí... O sea, hay una niña directamente que cuando le dice lo de la cara, ¿verdad? O sea, que es que es pa que los radioyentes vean la cara de los niños cuando están hablando con él, porque... Es que prácticamente se ríen en su cara. Sí. Os lo podéis ver, está en YouTube y si eso es una no sé si igual poner el enlace en el pues puede ser Twitter de de Cuesta Abajo Sin Frenos. Ha sido un extracto de Periférica TV, que de todos modos, si a los oyentes les gustan los memes, ahora hay muchos memes con la cara de esa niña en plan, what the fuck. De hecho, sí. En una página maña de memes, Amado Líder, podréis encontrar muchos memes de esos y sobre todo de Almeida, que es un personaje muy popular en esa página. No sé si vosotros la habéis visto alguna vez. No. Amado Líder. Sí. Pero es lamentable que nos gobierne gente que o sea, que entre Notre Dame y el Amazonas diga Notre Dame. O sea, ya, liberales. Y luego la mierda de justificación que da. Porque, ¿no? Porque es Europa. Y nosotros somos de Europa. Y nosotros somos de Europa y es un símbolo europeo. Y le debemos mucho a Europa porque entramos en la Unión Europea. Y desde entonces solo nos han follado. Claro. Y en Europa no se respira. Total, no. O sea, en Europa no necesitamos oxígeno del pulmón. Ya nos comeremos los ladrillos, el dinero y... Lo importaremos de... En otro vídeo que está menos recortado, llega a decir incluso, somos de Europa, que por cierto, Europa es lo mejor que nos ha pasado hace 30 años y... Ya, bueno, sí. Peor todavía. Yo me acuerdo cuando cambiaron, es decir, cuando cambió la peseta, de la peseta al euro, que siendo un crío ya decía, esto es una timada. Es decir, todo subió, las chucherías de 30 pesetas a 3 céntimos era, o 5 céntimos. Bueno, 3 hubiera sido el redondeo. No, eran 5 duros. Ah, claro, 3 hubiera sido el. Hubiera sido 3 céntimos si hubiera sido igual. Pero todo, y así todo. Y desde entonces, si los sueldos ni han subido, ni nada de nada. Simplemente no, a ver, todo. Subieron los precios de todo menos los sueldos, claro. Exacto. Eso es Europa. La verdad es que, joder, es que era, no sé. Dan ganas de mandarle a escaparrar a este personaje. O sea. Lo que vamos a hacer es dedicarle una canción. ¿La quieres introducir tú? Sí, bueno, es una canción de un grupo de Hoy Darrase. Y se titula Estudios Políticos. Dedicada, pues, no solo a este personaje, sino a toda tenemos la clase una llamada. Política. Espera, después de la canción que ya lo... Que no, que vamos a contestar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién es? ¿Con quién hablamos? Estáis hablando con Ho Chi Minh y Mao Zedong. Buenas noches, Mao. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ho Chi Minh. Que veníamos para pedir una canción. Ah, sí. ¿Qué canción? Sí. Pues una que se suele cantar no porque no cantan. Correcto, no cantan. Tocar los atunes, que es Holiday in Cambodia. Okay. Muy bien, ¿y a quién se la queréis dedicar? A Kim Jong-un. A Kim Jong-un, por supuesto, a nuestro hermano de sangre. ¿Y alguna pregunta que le queráis hacer aquí a los atunes? No, ya se las hicimos todas en las picarazas este verano. ¿Y insultar o algo? Porque en este programa la gente viene a insultar. Venga, un insulto, por favor. ¡Tofu, cabrón! ¡Ahí, ahí! ¡Págame lo que me debe! No, yo no te debo nada, ¿eh? 6.000 pesetas de whisky, a mí. Anda que no. Nada, y recordar que hay un programilla que se hace también muy guay como el vuestro, los jueves a las 9:30 en Radio La Granja, en la competencia. Oh, sí. Todos juntos una de la FM y se llama Criaturas Radiofónicas y son unos cracks. Los chicos. Sí, ahora yo también estoy cayendo. No te había conocido. Vampiros. Vampiro. Hemos mantenido nuestra identidad. ¿Eh? Pues un saludo muy grande para Criaturas Radiofónicas. Muchas gracias por vuestro detalle. Un día podríamos hacer un compartido. Juntarnos toda la chumba. Está hablado ya. Bueno, tú lo sabes, nosotros lo sabemos, los oyentes lo saben, los atunes de jueces y testigos. Yo quiero ir ese día también, ¿eh? Y Ho Chi Minh y Mao Zedong, que también lo saben, que eso lo saben todo. Eso pues son los buenos, ¿no? Hala, un beso. Pues muchas gracias. Se ha colgado. Pero bueno, mañana a partir de las 9:30 podéis escuchar Criaturas Radiofónicas en Radio La Granja, que es la 102.8. No. ¿Cuál? 102.1. Estabas ahí mezclando... Sí. Diales. Ah, pues qué cerquita está de la 101.8. Otra de las radios libres amigas de Radio Topo, Radio La Granja. Bueno, entonces, ¿qué tema va? Pues vamos a poner Holidays in Cambodia de Dead Kennedys, pero previamente vamos a poner Estúpidas Políticas de hoy de Arrase, para dedicado a quien ya sabéis. Disco Anarcoy. Además, ahora se han vuelto a juntar ahora. ¿Sí? Sí. Al otro día tocaron. Sí, sí. Y está escribiendo un libro el cantante también, contando sus batallitas. ¿Pero de quién? Pues el de hoy de Arrase, el Bisonte. Ah, hostia. Pues un señor bastante turbio. A ver si se pasa por un grupo ahí, de Mallorca. Pues ya lo veremos cuando hagan la peli. Va, tira. Sí. Que sí. Venga, que juzgue cada una. Back gorilla snitch. You suck like a leech. You want everyone to act like you. Kiss ass while you bitch so you can get a rich. But your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slaves or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people are. Escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM en Zaragoza Letal. Que, a ver, hemos traído aquí unos fanzines para quien nos quiera llamar al 976-29-1398. Sorteamos fanzines. ¿Qué pregunta hacemos para que se lo lleve la gente? Que nos llamen y nos digan una canción. Vale, pues eso, tenemos aquí el Middle Finger Response, el recopilatorio escrito sobre género de bicicleta, la bata tuerta, el Grace, el número 6 del Estafermo, la jaula de las locas, o algo así, los dos fanzines de Radio Chabolo y su pura basura. Y otro que el nombre es muy raro, me lo empecé a leer otro día, pero la portada no la entiendo muy bien. Va de bicis, así que guay. Pues ya sabes, si quieres llevarte un fanzine, llama al 976-29-1398 y nos pides una canción y se la dedicas a quien tú quieras. También igual sorteamos unos gallumbos de PQ. Esto aún no lo es seguro, pero es probable. ¿Tendrías que haber consultado primero? No, estaba todo hablado. No, yo lo que tú digas a tope contigo. No, hombre, eso suena muy... ¿Muy qué? No sé si hablas de calzoncillos. No, pero eso está bien, unos calzoncillos de PQ. Más de calzoncillos, te sobran para... Sí, sí. Ni bien ni mal, tengo los justos. O sea, no tengo pocos ni tengo muchos. ¿Los usas hasta que están dados de sí o te los cambias rápido? Hombre, pero esto no era lo de... ¿Y le das la vuelta? Se puede hacer 5 veces, ¿no? Uno por un lado, el otro por el otro lado, luego le das la vuelta y por un lado de la vuelta y luego por otro... 4 veces, ¿no? Se puede... Sí, sí. Hay que... Esperamos. Hay que ahorrar agua. Oh. Bueno, nos salvado llaman, por nos la llaman. Campana. Venga. A ver quién nos llama. ¿Hola? Hola, buenas. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Ho Chi Minh y Mao Zedong otra vez. Queréis un fanzine, ¿eh? Estáis ociosos. Queremos participar, ¿qué hacer? Pues tienes que pedir una canción. Pues... una de los riffs. O no nos vamos. No, si iros nos vais. No. Si os vais de verdad, ponemos los riffs y lo que haga falta. Podéis elegir entre uno de los fanzines que ha comentado antes PQ, ¿vale? Sí, ya hablaré con vosotros, vale. Y me decís... Sí, lo hemos oído, pero no me acuerdo. Bueno, luego en persona, luego no. Os tenéis que escuchar el podcast para saber cuáles se sorteaban y a partir de ahí ya elegir. No sé, no os lo vamos a repetir. Sí. Ok. No, podéis encontrarlo en iVoox y radiotopo.org. Muchas gracias. A vosotras. ¿Qué canción de los RIP? ¿La que queráis? Sí, a vuestro gusto. ¿Estado policial os parece? O sea, terrorismo policial. No sé, terrorismo policial. ¿Hola? ¿Hola? ¿Que si os parece bien terrorismo policial? Venga, sí, para ti. Pues para ti. Muchas gracias. A vosotras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has tocado? Buenas noches, sigues escuchando Cuesta Abajo y Sin Frenos, el tercer mejor programa de Radio Topo. Que terrorismo policial de los RIP del año 1987. Del No Te Muevas, ¿no? Sí, del No Te Muevas. El Tofu aún no había nacido. ¿No? Y yo tampoco. Ahí estábamos, en proyecto. Estábamos en el proyecto Hombre. Aún no habíamos nacido, estamos en el proyecto Hombre. Mal comienzo. Los padres fans están escuchando RIP mientras os concibieron. No creo, no lo veo. No, Death Kennedys es probable, porque yo de... Tengo ahí el Fresh Fruit, el vinilo. Sí. Además, los RIP grabaron en el 84 en la Zona Especial Norte, pero ya van tocando ya mogollón de años, o sea, hasta que... Igual que los MCD, que empezaron en el año 80, finales de los 70, pero hasta que y hasta sacaron el disco, 10 ya. Años después no grabaron. Ya. Bueno, y... No había monedisas. ¿Qué? Tú aquí has venido fundamentalmente... Yo he venido a lo que me digan estos señores. Espera, pues, habrá que hablar de un poco de tu programa. Tienes que darle bombo. Haz una reseña. A tu programa en la cuéntanos Radio Amiga. Un poco de qué va y dónde se hace y bueno, cuéntanos. Pues hacemos un programa en Radio Naranja los lunes a las 9 de la noche que se llama Lenguaje Abierto. Y bueno, empezamos porque una compañera que iba a dejar el programa nos llamó unos cuantos para sustituirla en el programa y al final se quedó la cosa en nada. Y dije, ya está, medio animado. Y dije, venga, va. Y volvimos a Radio Naranja. Y como el primer... vamos, la idea del Lenguaje Abierto era un poco... Porque era hace 3 años que estaba esto de la libertad de expresión... Que empezó el rollo este de la censura, la libertad de expresión a todos niveles... Tanto autocensura como a nivel estatal y todo esto... Y se me ocurrió el Lenguaje Abierto... Y entonces, como casualmente, pues... Contacté con el cantante de Familia Real, Ataúd Vacante... Que la sintonía es Lenguaje Abierto, es una canción de Ataúd Vacante... Y dije, oye, que voy a utilizar tu canción para sintonía del programa. Bien, ¿no? Tal. Y ya le dije, venga, ¿quieres hacer una entrevista? Y así empezamos haciendo entrevistas. Y el programa es de entrevistas a gente que hace cosas, básicamente en Zaragoza, pero bueno, de todos los sitios. Casi siempre es de música, pero bueno, pues, yo qué sé, de gente de cómic, colectivos, no sé, hasta el colectivo Towanda, por ejemplo, de Médicos del Mundo, también una chica hablando del tema de la prostitución y todo esto. Sí, vamos un poco como esto, que es de musical, pero también... De un poco lo que se cuece en el underground. Bien, bien. Es un programa hermano. Sí, yo lo he escuchado. Gemelo. Está muy guay, me encanta la canción. Sí, sí. Además es verdad, porque mira que la he escuchado estos años, no paro de oírla y no me canso. Yo me he escuchado a todos porque en mi trabajo pues, tengo muchas horas para escuchar música. Porque trabajo ahí de jardinero y estoy ahí todo el día con la corta césped ahí los cascos puestos para el ruido de la corta césped. Entonces, en lugar de ponerme aislantes, pues pongo... ¿Y dónde...? Pones punk. ¿Dónde trabajas? Te dejo igual de sueldo. Haces punk y haces música, a veces podcast. Y me escucho a todos. ¿Dónde trabajas? ¿En Parque Grande, en parques y jardines o propiedades privadas? ¿Dónde podemos ir a verte, trabajar? ¿Te quitas la camiseta y enseñas el torso sudoroso? Este cultiva hongos en privada. Los oyentes tienen que saber a quién le cortas el césped. Fuera de micro nos has comentado que trabajas para una persona bastante influyente. Cultiva hongos en la tumba de Franco. Es que no sé si me va a escuchar este señor, mi jefe. Hombre. Es fiel oyente, ¿no? Como el anterior alcalde. Bueno, fiel oyente no sé, pero por lo menos sabía que existía nuestro programa. Este otro no sé si No, mejor que no lo sepa. Eso es lo que me despide. Eso es lo que se arriesga al ser una personalidad pública. Bueno, que la gente sepa quién le corta el césped del jardín. Bueno, se llamaba Jorge Ascón, mi jefe. Una persona muy reputada en su jardín privado. ¿Y alguna cosa más le haces? Bueno, solo podo las petunias. No podas nada más. ¿Qué plantitas tiene en su casa? ¿Qué plantitas tiene en su casa? Pues tiene de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. También de las florecientes, sí. Sí. Y algunas de interior. Oh. Tiene plantas que te dan de risa. Está subiendo esto. No sé, pero huele muy fuerte. Pobre tofu. Bueno, para que no nos denuncien a la radio, esto es pura invención. Es ficción. No, porque es que está la cosa chunga últimamente. Sí, está coña. No, sí, pero... Nosotros ya nos imaginamos nuestra opinión sobre esta gente y bueno, sin más que bueno, ¡caspeten! He cortado el rollo, pero bueno, sin más no pasa nada. No pasa nada, chico. Está todo pagado. No, las multas no. No, las multas no se pagan solas. Bueno, pero bueno, ya que sacáis el tema, sepáis que el viernes hay un evento muy especial, que es el concierto de Cuesta Abajo y Sin Frenos. Además, alguien nos ha mandado un mensaje para que asistáis. Opa, aquí Ferda Rocha y nada, que ya con muchas ganas de ir el viernes para Zaragoza, para tocar en Arrebato y veros a todos y pasarlo bien. Y nada, pues un saludo para Radio Topo y Cuesta Abajo y Sin Frenos. Y os dejo con la canción Incendio de nuestro disco Lurzoru Otsetik. Vamos allá. Pues vamos allá. Bueno, pues hasta aquí a Rochak, que la podréis ver el viernes en Arrebato a las 8 de la tarde con Backstart y Pánico en el Parlamento, que empezará a las 8 puntual para no molestar a los vecinos y vecinas. Así que veniros un ratito antes y nos tomamos por allí unas aguas y unos zumos. Y al día siguiente, el sábado, en el Solar del Conejo, habrá fiesta, pinchada, habrá barra para que os echéis vuestros zumos, cervezas o lo que os dé la gana. Habrá para que estéis ahí charlando tranquilamente, estrechando lazos con la peñita guapa de Zaragoza, que la verdad es que hace falta. Y bueno, en fin. Y eso, que bueno, que habrá una fiesta que estará muy guay y es para sacar pasta para la radio, para Radio Topo, que es una radio autogestionada. Y eso, que al que apetezca que se pase, que habrá buen ambiente y guay. Muy bien, yo pues, no me lo pierdo. Ni yo tampoco. Ni el viernes ni el sábado. Vale. Y luego también, si os queréis pasar el mismo día del concierto este que os hemos dicho que montamos en el Arrebato, también al que le apetezca, también hay movida por los bomberos forestales que están en lucha por sus derechos y por ahí en el Buñuel. No me acordará a qué hora. Es desde, creo que es a partir de las 5 o 6 de la tarde, o sea, todo, o sea, si no es más, o sea... Hasta las 12 creo que era. Hasta las 12 de la noche. El viernes 4 tenéis para elegir, aparte de los dos eventos o como que además os hemos dicho, pues eso, que os paséis por donde queráis y que a tope todo. También el viernes habrá una marcha nocturna no mixta para exigir que el que no haya más agresiones sexistas a lo largo de las fiestas del Pilar. A ver si es verdad. Eso digo yo. Bueno, que... A ver, ¿pongo algún tema de los que me he traído? ¿Te parece? Bueno. Vale. O pones tú... Es que... Mira, pues habíamos hablado de que íbamos a reseñar un concierto. Vale, pues, sí. Así que... Concierto, vale, sí. Concierto del año. Conciertazo en Zaragoza Letal. Sí, sí. O sea, bueno, no sé... ¿Queréis decir algo sobre él? Sí, bueno, que hubo dos bandas. La primera de Baruchers, que son ahí unos míticos... Esa la tista ahí buena. Unos míticos de Inglaterra, de los de 70 y largos, 40 años han hecho este año. Ahí tocaron con Scupe de Barcelona, estuvo súper chulo. Las dos bandas lo dieron todo y el público súper divertido, unos bailes muy locos, la gente subiéndose al escenario, tirándose, en fin, muchas risas. Hacía tiempo que no veía yo a la gente tan animada por aquí. Hacía tiempo que no tocaba un grupo de punk haciéndolo tan bien, en Zaragoza también, como los Baruchers. Pues sí. Eso que habían venido alguna vez. En Arrebato tocaron los Baruchers una vez. En 2004. Sí. Yo la verdad es que, bueno, me lo pasé teta. O sea, brutal. No conocía casi a los Baruchers. O sea, había escuchado 3 o 4 veces. Y de esto que tienes eso, el día cruzado, un día de mierda y tal. Y dices, joder, es que me siento... Saliste renovado. Salí más a gusto que un Augusto. O sea... Descarga y todo. Me desfogué a saco ahí en el pogo. Un poco además, eso, divertido, ¿no? Sí. No, un poco de bestia, tampoco, no. Bien, o sea... Sí, de bailes, donde entraba todo el mundo. Y muy buen rollo. Yo apenas conocía gente que había allí, la verdad. Pero aún así, muy buen rollo. La gente muy friendly, muy amigable. Cabra y del Canflán. Del Canflán. No, no, estamos hablando de el concierto de Baruchers. Ah, del otro día. Es que no, el no. Señor Basura no va al baño mientras suena la canción, va aquí mientras estamos todos hablando, llega y pregunta, ¿por qué no? Sí, así están las cosas. Y yo no fui a ese concierto porque soy una persona de bien. Y era jueves. A ver, era jueves y había que levantar España. Canción Tropical también estuvo muy bien, o sea, quiero decir... Yo de me pocos lo pasé, locos bailables. Yo me lo pasé muy bien. Hay gente que te recuerda con una sonrisa. Sí. Bueno, pues porque bueno, pues en el corazón. Es que el Tofu se pensaba que en Melca, en Fran Tropical, estaba en el Psycho Fest. Claro, bueno, pues sí, también me desfogué mucho. Y es una buena forma de decirlo. Sí, sí. Pero sí, muy divertido. Bailes sexys. ¿Cómo se llamaban? Luego vamos con la pregunta que has pasado por alto de señor Basura, pero ¿cómo se llaman este grupo que tocaron con vosotros en Can Fran Tropical, que moló mogollón, que hizo una versión de Ray Charles de Machine? A Cap no sé qué. No, esos eran los que hacían versiones de No Servio. Yo te digo otros que eran catalanes o de por ahí. ¿Que hacían ska? No. Hacían, es que no sé cómo definirte, ¿no? O sea, yo no me recordaba a ningún grupo, pero hicieron, o sea, dentro de que ya más o menos una línea, más o menos definida, pero, pues por ejemplo lo que te digo, tocaron una versión de Machina del King de Nemo, pero... Igual eran los de Lleida que tocaron terceros, creo. Bueno, pues vamos a poner a Baruchers y lo pensamos en lo que es la canción. How Do You Sleep, Baruchers. We'll be right back. Habéis escuchado el How Do You Sleep, del disco How Do You Sleep, de los Baruques, editado por Go Car Records en el año 2000. Corre. How Do You Sleep, ¿cómo duermes tú en el tofu? Yo como una tabla, o sea, tampoco mucho, de sur, sí. Tampoco mucho, yo qué sé, 6 horicas, pero suficientes. Sí, eso no es nada. El sueño tiene ciclos de hora y media. Sí. Me parece que no es de hora y media, me parece que son de dos. A ver, eso no es así. De dos en dos. No. Hay un mito que dice eso. Sí, son ciclos, pero cada persona tiene el suyo. No hay un ciclo de una hora y media. Yo y sé de gente que duerme cuatro. A dos días sin dormir, luego dormir. Yo eso lo hago. Bueno. A mí lo que más me jode es despertarme 10 minutos antes de que suene el despertador. O sea, eso es. A mí lo que fastidia es despertarme con despertador. Eso. Es decir, a mí me gusta dejarme la ventanita un cachico abierta y que me vaya despertando la luz natural porque te vas a ir revolviendo, vas a ir... Es decir, me mola eso, no un puto despertador que te... Tú te agasajas con sí, la sábana. Sí, sí, me agasajas. Sí. Exacto. Creas ahí tu caldo de cultivo en tu... Exacto, libro. Exacto. Así muy es. Bien, muy bien. Sabanil y ricomasias es como más mola despertarse. ¿No? Así es. Y... Y si hay, y si empieza, bueno, nada, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema, sí. ¿Qué descargaste? No has dicho que ibas a reseñar el concierto, has dicho que descargaste todo, ¿no? Sí, ya lo he reseñado de Baruckers. De Baruckers. Descargué todo en el concierto. Pues descargué mucha... Adrenalina, tensión, estrés, ansiedad que llevaba ahí acumulada en el momento del día así cruzado. La vida de jardinero, tío, que es muy dura y claro, al final del día sé, es demasiada presión. Estuve quitando malas hierbas todo el día, pues... ¿Borrajas? Borrajas, sí, a mí no me gustan. No, puedes me gusta ir toda a... la verdura menos la de aquí, las borrajas. A mí tampoco me gustan, se tenía que decir y se dijo, Tofu. A mí no me disgustan. Tampoco es algo que coma mucho, pero si me lo... yo qué sé, tampoco está mal. Que quitando malas hierbas, te puedes ir al nuevo equipo de gobierno y poner ahí a quitar malas hierbas, pero vamos... te puedes ahí hacer un trabajo bueno, bueno. Sí, a lo mejor habría que pasar el cortacésped por ahí. Un poquito, una podadita. Una podadita. Que por cierto, no sé si habéis visto que hoy se han quitado los carteles en aragonés que había la entrada, sí, las diferentes entradas de Huesca y se van a sustituir por una bandera de España. Ya bueno, ves. Pues, tiene que ser, ¿no? Claro. En la línea de. En la línea, ¿no? El trifachito. Española. Pues que son cosas que tampoco comprendo mucho, porque está todo Huesca lleno de carteles en inglés y en todos idiomas, y para uno que ponen en un lenguaje que es de aragonés, de la tierra, ¿no? Que es un... Nada, no sé. Más bien... Es pues encima... Lo veo absurdo, no lo veo algo político, ni izquierdas, ni de derechas, ni de nada, lo veo absurdo. En las que se gasta el dinero de la clase política... Ya, pero la independencia, es decir, ahora intentan aplastar todo lo que tiene que ver con... Pues con la tradición, no sé, bueno. A ver, es una medida más de adoctrinamiento, ¿no? Sí, sí. Cuando todo el mundo cuando toda la población es homogénea, es mucho más fácil de dominar a las masas y, bueno, eso está claro. Una de las cosas que ha dicho para que, cuando le han preguntado que por qué si dejaban por qué los quitaban, dice, hombre, no creo que te sirva mucho el aragonés si te vas a Nueva York. Además, ya, es que... Bueno. Lengua, típico argumento. Todas las lenguas son cultura. Ahora, además, que todo se mira con dinero, ¿sabes la pasta que se ahorraría en cartelería? Por ejemplo, quitando la H, ¿sabes cuántas H te ahorrarías? Mira, muchas. Los catalanes, por ejemplo, en vez de supermercado, supermercat. ¿Sabes la pasta que se ahorran con eso? Quitando la última. Hombre, letra los catalanes que son de puñillo apretado, pues le vendrá muy bien. Es como el empresario usted que quitó una aceituna en la ensalada y se forró. Pues los catalanes quitaron la última vocal de cada palabra. Ya está. Y forraos. Mira, fíjate. Puyol, ¿cómo está? A tope. Buen ejemplo. A tope de... de power. Toda la familia, además. Bueno, chiquillos, me parece que vamos a tener que ir despidiéndonos de nuestros radio oyentes. Y bueno, y... nada, hacer la reseña de que es un placer haber tenido a estos dos malandrines aquí. Bueno, aparte de ser grandes músicos, son buenos colegas y nada, es un placer teneros aquí. Es un placer. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para los atunes y para vosotros también. De alguna vez hemos echado un día en el programa de ¿cuál ha sido vuestro descubrimiento gastronómico de esta semana o de estas dos últimas semanas? ¿Algo así que habéis probado en casa o en algún bar así que nunca habíais probado? ¿Una mezcla de cosas o tal que os haya molado un mogollón? El Tofu hace unas guarradas para cocinar que a veces manda fotos. ¿Pero qué dices, tío? Sí, tío. Yo como musa, ¿no? Eso como ensaladas. Que sea verde no quiere decir que sea ensalada. No sé, descubrimiento gastronómico. Mientras os lo pensáis, os digo uno mi Zayel para cenar moviendo rico. Ahí querías llegar tú, a contarlo tú, tu movida. Eso digo yo. Tal cual. ¿Cómo se nota que es anciano de la radio y ya lo tiene calado? Claro, es que hoy he estado haciendo recaos y por ahí que implicaban no hablar con la gente, sino hacer cosas por mi cuenta y ahora me apetece hablar y por eso decís de acabar el programa. Yo los radioyentes no tienen la culpa. Estaría hablando del programa. Sí, pero has lanzado una pregunta boomerang, que es para... No, para... en serio. Ayer para cenar cocí arroz y luego me por otro lado freí unas rodajas de berenjena, ¿vale? Y lo mezclé todo así como con huevo. Los veganos pues seguro que hay algún invento para... Sí, pues hacer la mezcla con la que se hace la tortilla, que es maicena y harina de garbanzo, bueno, ¿es eso? Hay mil. Y luego, una vez que tenía el arroz cocido, que le faltaba un puntico ya para terminar de estar hecho, lo eché a la sartén con las berenjenas y luego por encima el huevo. Y eso con pan de centeno, me aficiono muy últimamente al pan de centeno, está buenísimo, está, sabe como más fuerte que el de trigo. Pues eso, gloria bendita. Es más bueno, mucho más nutritivo. Y bueno, eso me da pena. Pan centenario. ¿Eh? Pan centenario. Es que ya estamos mayores y con pan de... ¿Vamos a empezar a chistes? No, porque si no se ve, no se para. Y estábamos ya despidiéndonos. No, yo solo me sé uno. Bueno, que siga Pecu con su manjar. Venga, yo voy a contar que me acuerdo de una cosa. Que estuve el otro día en el arrebato en una fiesta que hacían la Asociación Libre de Abogados, que tocaron los reversos. El sábado. Tengo que decir también que estuvo muy guay, que luego tocaran los hijos de los hardcores que nunca quisisteis escuchar. Y estuvo guay el concierto, que tenían los chavales 8 o 5 años y parecían los Cramps. Y la descubrimiento gastronómico fueron unos chupitos que me hicieron perder el juicio, que era como tequila y luego llevaban tomate, que eso es lo que es gastronomía. O sea, te daban dos chupitos, te bebías primero uno y luego otro, pero no me acuerdo el nombre. Era como un zumo de tomate, primero te bebías el tequila y luego el tomate. Puede, o sea, ser... Tu descubrimiento gastronómico fue... Uno chupito y luego un bocado. Un bocado. Alcohol. Que llevaba tomate. A un trozo. No sé, era michelada. La michelada. Michelada. Aceptamos. Es un tipo de ensalada, ¿vale? Bueno, oye, cada cual. Yo la verdad es que no he descubierto últimamente nada así. Aquí llamamos ensalada a cualquier cosa, ya sabéis. Bueno, yo el otro día también me clavé una hamburguesa cenando con el señor PQ. Que era... Contamos los trapos sucios que cenamos en un barrio de clase pudiente. Bueno, oye, muchos trapos has contado ya hoy, Pecu. Fuimos a cenar a Montecanal, a un... Pero a por amistad. Una bocatería. Y por amistad. Sí, porque había una persona por ahí currando. Bueno, estaba en otro bar, pero como no estaba en ese, pues nos fuimos a otro, donde hacían buenos bocatas. Y yo me clavé una hamburguesa que me supo a gloria. O sea, Bueno, pues, pero eso no... Bien. Pero bueno, bueno, es que no tengo ningún descubrimiento así específico, raro. Sería que lo hubieras hecho tú o algo así, claro, más, y pudieras decir la... Pues no, yo últimamente me hago la comida de contingencia, o sea. De supervivencia. Sí. Para el próximo día que te invitemos al programa, ¿te piensas algún descubrimiento así? Bueno, yo os puedo reseñar un fanzine para cuando no sepáis qué cocinar, que se llama Cocina con Punk. Es un fanzine de Murcia que tiene recetas veganas y también una lista de playlist punk. Son 22 recetas y 22 grupos de punk. Todos los beneficios son para el Santuario Espíritu Libre. Así que... Brutal. Bueno, además tenemos reseñar, allí coleguitas de que también quiero ahí reseñar que mi madre, a la que quiero mucho, le mando un saludo desde aquí. Ah, claro. Tiene un blog de recetas. Ah, sí. Claro. Sí. Bueno, le monté yo el blog y luego ha ido subiendo recetas y tiene igual 150 recetas ahí, es una burrada. Y se llama cazuelaalalumbre.wordpress.com. Si alguien... ¿Queréis echarle un vistacico? Quiere echarle un vistazo y hay unas recetas, vamos. Tiene todo tipo, ¿no? Casi mejor que nos invite a comer a su casa. Tiene una vegetariana, vegana, no. Bueno. Que nos invite a comer a su casa, tofu. De la sección vegetariana yo creo que es vegana. Claro. Pero tiene... Sí, que no estira tanto el chicle para llegar al veganismo. No, pero en su momento le dio por investigar. Por investigar. Por esa, bueno, bien, bien, bien. Bueno, ya sabéis, chicos y chicas. La mamá del Capitán Grumete tiene ahí un blog bastante amado. Yo sí que le eché un vistazo, que me lo pasó hace un año o algo así. Sí. Y le eché un vistazo y tenía cosas muy... Es cocinado de toda la vida. Es decir, bastante elaborada y tal. Y bueno, y nutritiva. Haremos alguna reseña. Me prometo aprenderme, aparte de hacer la reseña, aprenderme alguna receta y al que nos llame y nos acierte la pregunta que preguntemos, le invitamos a comer con la receta esa que ¿dónde la vamos a invitar? Y si nos llama desde Tenerife, vamos a Tenerife a... ¿Con un a tupper? La cena, con un tupper. Que se venga a Zaragoza, o sea, pues a Tenerife pillamos mejor. Ya sabéis, radio oyente, si queréis alojamiento y desayuno en casa de Pecu, llama y contesta lo que te pregunte. Tal cual. No hay preguntas buenas ni no hay respuestas buenas ni respuestas malas, solo respuestas. ¿Te has encargado de mandar a gente en mi casa? Que... Sí, tú, vaya que sí. Que no me parece mal, pero también puedo hacer un tupper y llevarlo al parque y comérnoslo en el parque. No, pero si son de fuera, tú les alojas y luego les das una comidica buena. Bueno, no. La mierda de suite es esa. Aquí esto es un programa de calidad, PQ. Aquí tonterías las justas. Que hablando de fanzines y... Vale, sí. Que el otro día me enseñaste, Niña Rata, el de recetas estas, ¿cómo se llamaba? El justo que acabo de reseñar ahora mismo. Cocina con punk. Sí. Recetas veganas y punk. Y nada, nos vamos despidiendo, ¿o qué? Pecu, que no tienes casa, no quieres... ya sé que tienes muchas ganas de hablar y vale, de... Venga, ya está. Guárdate algo en el tintero para el próximo día. Lo que quieras. Vale, ahora... Encima no te han dejado poner ninguna canción, ¿no? Al final, me parece. Ahora voy a poner la última, me han dicho que puedo poner la última. Sí, sí, sí, puede. Vale. Pues esto es de un grupo que descubrí en un programa que ya no se hace, pero que se sigue, os seguís pudiendo bajar los podcasts en cacaopain.blogspot.com, que es un programa que se hacía en Radio Ela, una radio libre de Madrid, y ahí descubrí mogollón de bandas bastante guapas, la mayoría de cosas que ponía me molaban, y entre otras cosas eso me hizo como entrar al gusanillo para hacer radio y tal, y además los conocí un par de veces a la Peña García y eran muy majetes, y nada, pues eso, es una banda finlandesa, Melena, se llaman, hacen así cruz, que en algunas canciones le meten así a un saxo y tal, una mezcla un poco rara, pero guay, rollo, pues yo sé, Gulibastas o por ahí que hacen punk, pero le meten así vientos y por ahí, y eso, que son los Melena de Finlandia, del disco Murretan Yabalatan, la canción Morretán y Abaratán. Pues parecen de la Almunia, con ese nombre. Sí, ¿no? Parecen los heavies de la Almunia, pero no, no, son los crustis finlandeses. Y eso, editados por Musta Loki Osuuskunta. Madre mía. Melena, Morretán y Abaratán. Hola, bueno, pues ya el programa ha llegado a su final. ¿Algo más que queráis decir, Atunes? Bueno, habrá que ponerse un tema ahora de los Atunes, que no hemos puesto ninguno en todo el programa, ¿no? Vale. Para que se vayan. Bueno, primero decir que ha sido un placer estar aquí. Yo me sí, que está guay genial. Que se hagan programas nuevos en las radios, que encima vosotros sois jóvenes. Jóvenes y guapos, ¿no? Y que también eso, que quería decir que el día 11 creo que es en el Potoka hay un Bermután de Radio Naranja dentro de las fiestas. Apúntenlo en sus agendas. Y no sé, ¿qué más? Nada, ¿no? Nada, pues que ha sido un placer estar no aquí. No sé si vamos a tocar o no al final. ¿Vamos a tocar o no dentro de poco o no? No ha salido, ¿no? No lo sé, igual, vale, pues igual no, ya veremos. Ya lo anunciaremos por los medios habituales. Bueno, y nos podéis llamar y anunciarlo aquí en directo. Cuesta Abajo y Sin Frenos serán los primeros en saberse. En sabernos. Bien. Cuesta Abajo y Sin Frenos y sus oyentes. Exacto. Correcto. Bueno, nos decís un temica y nos despedimos de la muchachada. Pues vamos a poner mismamente el primer tema de la maqueta, que es el más cañero además, el Suburban Reverbs. Que yo lo llamo Suburban Tofus. Mm-hmm. Y con él ya pues nos vamos, ¿no? Pues sí, buenas noches, gracias por escucharnos. Cualquier duda o cuestión, a paraquefrenos@gmail.com. Chao, chao. Adiós, buenas noches. Adiós. Huesca.